Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Con 7 minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy no nos va a acompañar el lobito porque Marte anda agripado, ¿verdad? Sí, no queremos contagiarlo. Entonces, pues saludos al lobito si es que nos está escuchando. No sé si más adelante se vaya a comunicar o quién sabe. Pues sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que a muchos probablemente les suceda. Hoy vamos a hablar sobre la presión social. Y bueno, pero antes, ¿cómo estás el día de hoy, Marte? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, también. ¿Y de qué es exactamente la presión social? Pues la presión social... es como cuando vas a tomar... o cuando te hacen fumar cuando tienes 15 años. Bueno, también eso es presión social, ¿verdad? Sí, no, hay de todo tipo de presión social. Ir al trabajo es una presión social. Casarte, tener hijos. Pareja. O sea, básicamente, la otra vez escuché a alguien decir que la función de estar en pareja es realmente el tener crío. O sea, tener críos. Ajá. Porque, hablaste muy español. Sí, o sea, lo que pasa es que estás perpetuando la especie. Uh-huh. Pero en un globo tan sobrepoblado, yeah, el globo terráqueo, ¿cómo es posible que necesites aún todavía estar en pareja para tener aún más hijos? Uh-huh. A ver, cuéntame, ¿no sería ahorita el tiempo de decir la presión social debería de ir ya para el otro lado? Pues sí, ¿no? Bueno, en Europa sí les está pasando, ¿no? Se están quedando sin hijos y se están quedando viejitas todas las estructuras sociológicas de los países europeos. Tanto así que están tratando de importar latinos para que se pongan a reproducirse como conejos, ¿no? Eso sí no me la sabía. Sí, bueno, de donde sea que sean más fértiles que de Europa. O sea, no tienen que ser latinos, ¿no? O sea, nada más dije eso porque, pues, somos latinos, quieres o no. y yo lo puedo decir sin que se ofenda a nadie. Y por si alguien se anima, dijo, ¿no? Sí, hay mucha gente que se anima, ¿no? Pues gente que quiere ir, bueno, ya se las llevan, ¿no? A su casa, las ucranianas, las mandan directamente de allá para acá. Ya, eso es otro tema. Es otro tema ese. Pero bueno, el punto es de que hoy vamos a hablar sobre la presión social, de cómo se da desde muy jóvenes, ¿no? A todos, pues nos empiezan inculcando que tienes que terminar tus estudios, ¿no? Ah, ¿eso era? A mí no. Nunca me dijeron eso. Ah, pues yo creo que yo soy una de las que pone esa presión y ni hijos tengo. Yo creo, no. Nunca había, bueno, hace mucho que no escuchaba esa de tienes que acabar tus estudios. No, me dijo, si tú quieres seguir, pues te la vas a tener que pagar. O sea que tú debes de saber si vale la pena o no. Bueno, en mi caso, yo me ponía mucha presión de pequeña, pero no me ponían mis padres. Y siempre lo he dicho, yo no sé por qué, de dónde lo saqué, pero era perfección, tratar de ser perfecta, ¿no? Y sentía que... existe. Ya lo sé que no existe, pero en el aula tenía, o sea, esa tendencia en mi mente de decir, tengo que ser la mejor. Y ya cuando salía de la primaria decía, ya, ok, ¿no? Y entras a la secundaria y dice, como aquí ni no me conocen, no voy a seguir ese patrón. Y tienes que ser la mejor, yo misma. O sea, no sé por qué me metí esas ideas. Muy estresante, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Me puedo imaginar qué pasa el primer día que sacas un 9. Uf. Un 8. No, sí, cuando tienes puros. A mí me daban ceros y me los escribían en la libreta para que no le pusieran palito al lado. ¿En serio? ¿En serio? Así de escribir cero y con una carita feliz los hijos de la chingada. Todavía. En el cero, sí, o sea, en el puro cerotón. No, pues qué bonito se escuchó eso, ¿no? Pues imagínate qué presión social de que tienes que ejecutar, no importa que estés dolido por el duelo de tu padre o de quien simplemente no te estás ajustando a los estándares escolares de ese momento, que parece que los maestros allá en nuestros países como que quieren que repruebes. O sea, no están felices si no es difícil la prueba, si son considerados barcos es una ofensa, si ayudan a alguien a pasar se sienten que son mandilones o no sé qué pensarán, que ayudarle a un estudiante que está teniendo problemas para entenderlo su materia, como si fuera algo malo enseñarles extra, ¿no? Eso pienso que era antes, ¿no? Como que antes no evaluaban tan fuerte a los maestros y ahora también pues toman mucho en consideración la salud mental de los alumnos, de que no los maltraten, no les griten, no los regañen, no, apóyenlo, pásenlos. En mi época, todo eso nunca existió, nunca se preocuparon por la salud mental de los estudiantes. Y lo curioso es que los estudiantes hoy en día lo saben. Sí, lo usan, ¿no? Y aparte les enseñan los mismos maestros, o sea que hasta... si te maltratan en tu casa, si te gritan, si tú esto... O sea, hay muchas maneras de cómo hoy en día cuidan a los estudiantes. Que está bien. No nos vamos a adentrar a eso. Pero el punto es de que cuando estamos pequeños, pues los mismos maestros, o sea, nos ponen un poquito de presión. A mí... eso yo sí sentía, había momentos en que yo ya no quería hacer ciertas cosas o participar en ciertas situaciones escolares y pues tenía presión escolar, presión por los maestros. Imagínate, aparte de que tuvieras presión de los maestros o de tus papás, que tus propios amigos te dijeran, no, pues tienes que ser el más fregón de estas, o sea, de esta escuela. No, pues es que sí lo hacían, o sea, los mismos compañeros cuando los decían... los compañeros realmente no les importa si no, quieres... sí, porque, mal. No, porque los maestros te vendían una idea, no sé si a ti te ha pasado, pero... oye, tú vas a representar a nivel nacional a esta escuela, director, o sea, a mí sí. Entonces, siempre hubo gente más matada que yo en mi escuela. Bueno, es la otra más matada era yo, en mi caso. Y la verdad es que era así como que, ah, qué rico, que alguien más eche el paquete de ser el nerd. Ah, qué lindo. No, pues sí, la verdad, o sea, viene muchas libertades con saberte que no eres tan inteligente. Pero la verdad es que eres muy inteligente tú. Pero imagínate que estás en una escuela de pura gente inteligente, que te han ido graduando en una especie de pirámide y cada vez le recortan los espacios más y se van quedando con lo mejor de lo mejor. Y en cuestión de conducta también, o sea, no nada más es cuestión de que te manejen. Eres un genio o no eres un genio. Muy inteligente o eres muy inteligente. Bueno, hay niveles, ¿no? Hay niveles, entonces llega un momento en esa presión de que vas en una escalera, en una carrera hacia arriba, cuando hay menos espacio en cada uno de los niveles, que va a llegar el momento en el que alguien no va a caber en ese nivel, en el siguiente que sigues, es tu amigo o eres tú o simplemente los dos se van, ¿no? Entonces realmente, obviamente desde el principio te empiezan a enseñar esta modalidad de que debes competir. Sí. Y se basa en mucho la sociedad en que compitas y que esté bien, o sea, que lo percibas bien el hecho de competir con otra gente. Fíjate que a mí me pasó una cosa muy curiosa, me dijeron, tenía unos amigos rusos en la escuela. Y yo les decía, ¿y cómo le hacían en la escuela? Pues, o sea, cuando eres un sistema comunista, se supone que en comunidad. Ah, no, pues todos nos pasamos los exámenes. Tú vas a examen y básicamente todos se pasan el examen del más inteligente. Y entre todos contestan los exámenes. Eso sí es compartir, ¿no? Eso es comunismo. Ahora, lo más chistoso es que yo pensé, ¿y cómo funcionaría eso aquí? O sea, imagínate que te dijeran, no, ahora te toca compartir todo. O sea, te toca compartir lo que hayas pensado que ganaste todos estos años matándote. Y los que otros estaban, mientras otros estaban rascando la panza. Pero realmente ya no existe eso de que tú eres la matada o que tú eres... ¿Somos todos matados o somos todos burros? Entonces ahí ya sí aprendes. ¿Qué prefieres? ¿Todos burros o todos matados? Así es. O sea, así es el comunismo. ¿Qué prefieres? Cada quien siga su... No, por eso. No. Aquí no hay de que cada quien, no. Aquí es todos juntos. No, pues iba a ser como que irreal, porque nadie iba a ser todos matados. Uno solo iba a ser matado. No, es exactamente ahí donde te rompe todos los esquemas. Tienes que ser en grupo todos matados o todos burros. Pues obviamente todos matados, o sea, ahí está, ahí está la solución. Pero pues van a ser todos burros los que no estudiaban. Obviamente, no te está cayendo el 20, como es el sistema, cuando no hay competencia, no hay mejor, no hay peor, no hay esta escalera de quién está primero, segundo, tercero, cuarto, no hay eso. Okay. Todos llegan al mismo nivel, al mismo tiempo. Entonces realmente lo único que, bueno, podrías dejar de ver para allá, parece que estás viendo un fantasma o hay un fantasma. ¿Dónde? No sé, por allá. Ah, a mí ahorita me estás diciendo, no, es que está cayendo nieve. Ah, ok. Y se está, ¿es nieve o es agua? De repente hay unos pedazotes, es como agua nieve. Bueno, entonces el punto es, si no hay competencia social, ¿qué es lo que pasa con todas estas cosas que hemos creado? No, que nos social. Decimos, ¿sí? Que nos decimos... Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, porque así es el mundo. Pero ¿qué tal si el mundo no fuera así? ¿Qué tal si el mundo fuera, oye, ¿quieres algo de comer? Te llevo la comida a tu casa. A tu casa, porque todos reciben comida en su casa. Nada más se trata de que ¿quién te lo lleva a ti? O sea, imagínate. Nuestros perritos son comunistas. Imagínate una situación en la que te dicen, no tienes que hacer nada para que tu familia esté bien. simplemente sucede. Uh-huh. Se les administra a través del gobierno o a través de una sociedad que todos tienen que comer. Uh-huh. Entonces, básicamente todos reciben más o menos lo mismo. Okay. Entonces, ahí así nada más defines qué te gustaría crear. ¿Qué te gustaría ser un agricultor? Porque pues todos tenemos que comer, entonces todos tenemos que... Sería padre, ¿no? O sea, cosechar tus propios alimentos, tus propias verduras, ¿no? Tus propias frutas. Uh-huh. Pero bueno, es muy interesante todo lo que estás diciendo. Y obviamente no nos estamos quejando del comunismo ni del del capitalismo. Obviamente fue algo que cae, ¿no? En lo que estamos hablando. Pero en sí la presión social obviamente se ve en diferentes etapas de la vida. Ahorita nos estamos enfocando más en la escuela y todavía ni empezamos, ¿no? El programa, pero pues ya lo empezamos desde ahí. La presión social es un fenómeno omnipresente que afecta pues a todos los individuos, ya sea que estés soltero o no, o sea, no importa tu estado civil, no importa la edad, como ya acabamos de escuchar, desde muy pequeñitos podemos sentir la presión social hasta cuando uno ya está mayor, ¿no? Y entonces, ahorita vamos a hablar sobre la presión, por ejemplo, para tener pareja o casarse. No sé si tú, como hombre, que por lo general los hombres le piden a la mujer que sean sus novias, si hubo algún grupito de tus amigos o de tu círculo que decía, ándale, llégale ya, y que por presión dijiste, bueno, le voy a llegar a esta chava y le voy a decir que si quiere ser mi novia, inclusive a veces por la misma familia, ¿no? Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita me responde esa pregunta. Ah, claro, que la verdad hay una muy buena historia detrás de esto. Sí, ahorita nos las cuentas. Pero no creo que le vaya a gustar a todo el mundo. ¿Por qué? Que van a decir, este cabrón. Ok, pues la puedes omitir si quieres. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Eso, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora. 7 de la tarde con 26 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos sin el lobito y estamos hablando sobre la presión social. Y ahorita, antes de irnos a la pausa, le estaba haciendo una pregunta a Marte de si había tenido presión social con alguna chica por culpa de los amigos. Bueno, no por culpa, pero por sugerencia. Mira, de los amigos. Vamos a ponerlo así. Yo tuve una relación, bueno, no una relación de novios, una relación de amigos que pudo haber sido algo más. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que a mí yo sentía mucha presión por cómo hablarle, ¿no? Cómo decirle sobre mis sentimientos, sobre todo porque habían salido de repente de ser amigos a que de repente un día te la notas más bella o la volteas a ver y dices, ah, cabrón, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pex? Yo no esperaba esto, pero sucedió. Entonces estaba yo buscando la mejor forma de llegarle. Pues llegarle, decimos en México. ¿Cuánto tiempo tenías de amistad? A ligarla con un verbo para poderla ser tu novia. Obviamente, en otras, sí, en otros lugares le piden, le dicen de otra forma, ¿no? Se la iban a cantar. Sí, se la iban a cantar. Pero bueno, el punto es que estaba yo a punto de hacerlo cuando mis amigos dicen, ok, ahí viene de la clase de deportes, ya. Casi me están aventando. Porque hice el peor error de que le cuentas a tus amigos lo que está pasando. Y se estaban asegurando que yo le llegara en ese momento. Y entonces de repente estoy enfrente de ella. Y recuerdo que ella era más alta que yo y veía sus labios. Sus labios estaban casi a la misma altura que mis ojos, ¿no? Y estaba ahí y le digo, ¿sabes qué? Solo por mis amigos, ¿quieres ser mi novia? No. Y yo, ¡bolas! Te batearon ahí mismo, ¿no? No, nada más me batearon en ese momento. Me banearon. O sea, me pusieron un... Sí, o sea, realmente no fue friendzone, fue peor. Porque la segunda vez que sí le iba a llegar bien, obviamente ella no quería ni que me le acercara a decirle nada. Entonces se estaba cubriendo con su otra mejor amiga. Y sabes, o sea, es una cosa que como que se vuelve una bola de nieve, ¿no? Que comienzas por no decir las cosas correctas que estás pensando, que no eran ciertas, eran simplemente, así se dio esa situación y así salieron las palabras, porque yo estaba muy nervioso. Y yo nada más veía sus labios cómo se movían, y me acuerdo todavía, los tenía así como que, como resecos, porque acababa de hacer deportes, y yo nada más pensando así como que, este es el final de mi vida, así casi, ¿no? Y obviamente ya después con el tiempo se mejoró esa situación, yo me solté, me volví más abierto a poder expresar las cosas correctamente cuando estaba en compañía de mujeres. Y obviamente ella lo notó y le gustó ese cambio, pero ya se había hecho una situación asá, ¿no? Entonces ya como para la tercera vez ya no sabes ni si quieres, o sea, ya le piensas bastante. O sea, la segunda vez no le llegaste, se escondió. Sí, no, o sea, a pesar de que, me puso a su amiga, una española entre ella y yo, y que no quería casi ni verme, uh-huh. Se lo solté también. No. Otra vez no leyendo el lugar y el tiempo y el momento. Es que no era para ti. Lo que no es para ti, no es para ti. No era que te para pongas. Ti. Me lo ha dicho el tiempo. No era para ti. Pero bueno, esta es una situación social en que la presión me llegó. Tal vez si no hubieses tal dicho. Tal vez si no, hubieras no hubiera dicho tenido unos amigos. No, espérame. Si no hubieras dicho cuando le llegaste. Bueno, por mis amigos, tal vez la chava te hubiera dicho que sí. Tal vez, pero nunca sabemos. O sea, porque si a mí llegan y me dicen eso, pues diría, pues entonces me está llegando por los amigos, no porque le guste o no porque quiera ser mi novio. Lo entiendo, lo he analizado mucho tiempo, he ido a terapia por esto, entonces dejémoslo ahí, la cagué. Ya sé que es así cuando todos los escuchan y todos dicen, ¡ay, qué pendejo! Ya lo escuché, ya lo he pensado toda mi vida. ¿Qué hubiera pasado? Pues no hubiera pasado lo mismo. No sabría qué hubiera pasado. En ese momento la cajeteé y ya. Y me acuerdo que como a la semana ya andaba con alguien más, ella. Entonces así como que... Dijo, este sí me supo llegar. Bueno, tal vez no a la semana, pero tal vez después. Porque todavía le llegué la segunda vez, entonces tuvo que haber pasado, o sea, más tiempo. Dijo Marte, la tercera es la vencida, ¿no? No. No hay quinta en mala. En esa cuestión dije, aunque ella quiera la tercera, va a estar muy difícil que le llegue a la tercera vez. ¿Le llegaste una tercera vez? No le llegué. Aparte de que ella quiso, en una de esas me pidió que la acompañara después de estar en el camión juntos. Es que esta chava dijo, se bajó. Lo traigo así, mira. No, ya parece que entonces ya le había hecho sentir que no era así la cuestión. No, le supe aplicar la que... Una mujer sabe si cuando... No, por eso. Yo ya me había interesado con otras personas. Y se notó. Aparte, ella tenía al novio hasta ese momento en el que me dijo que estaba rompiendo con su novio. Que estaba tronando. Ese fue el momento en que me dijo, acompáñame, tú lleva mis cosas. Y todos se quedaron en el camión así como que, ah, chinga. Pero el punto es ese. El punto es que nunca sabrás qué pudo haber sido. Pues sí. La presión social. Pues sí supimos qué pasó contigo. Bueno, sí sabemos lo que pasó. Es una historia distinta a lo que pudo haber pasado en ese momento. No me estoy hablando de este momento en mi vida. Estoy hablando de ese momento nada más. Ok, pues a la terapia te fuiste, dices. Ay, estoy exagerando. Es por efecto. Es por el efecto de decirlo en la radio. Pues obviamente es mucho más gracioso así. Pero obviamente en ese momento siente uno la presión social. Que también me imagino que las mujeres sienten, ¿no? Cuando alguien les llega, que no están preparados para, no están preparadas para escuchar al güey decirle, ¿quieres ser mi novia? No. Todo temblorosos. Yo sé que Venus no tiene esa presión porque aplicaba la de friendzone. Y ni siquiera es consciente de que los puso en los friendzones hasta que le dijimos. No. El friendzone para ella piensa que no, nada más es un lugar donde manda a sus amigos más queridos. Sí. Exacto, pues ese es el friendzone, exactamente. Hay una diferencia, o sea, como tú dices, sí llegaron varios chavos a decirme, inclusive pasaban, ¿quieres ser mi novia? Y yo me reía. El chavo que chocó con el poste. Son el chavo que chocó con el cantadas poste. ¿Cantadas de drive-by o cómo eran? Así era, ese chavo que chocó con el poste, o sea, me llegó como tres veces. ¿Y qué pasó? Pues yo me reía. No, o sea, así como, yo lo tomaba que estaba choreando. Pues sí, pues va no caminando. Tenía nada mejor que hacer. ¿Quieres ser mi novia? Yo no. Y me seguía yendo. Uy, cabrón. O sea, no nada más friendzone, sino que aparte... No, no era mi amigo, padre. Tómela. No, ni lo conocía. ¿Cómo te pones de novio con alguien que ni conoces? Sí. Obviamente, así es. La cuestión escolar es brutal. O sea, si te va bien, pues disfrutas de tus años escolares bastante bien. Si no te va bien, ay, güey. Pero mira, en mi caso, mi primer novio de visita que tuve fue... por presión social. O sea, si yo en el momento que me dijo quiere ser mi novia, que aparte yo ni lo conocía, se me hacía que lo conocía porque se parecía a su hermano mayor, que yo conocía al hermano mayor. Y por eso es que lo dizque conocía, ¿no? Y cuando él me pidió, me encaminó a mi casa y me dijo, ¿quiere ser mi novia? Y yo, ¿what? Así como están los de Love is Blind, que apenas lo conoces y ya quieren ser tu novio. Así, o sea, así como que también yo me reí y dije, bueno, nomás porque me cae bien el hermano, dije, ¿quieres que te diga ahorita? Así como diciendo, si te digo ahorita va a ser un no, y si te digo después también va a ser un no, pero por lo menos tal vez en la siguiente vez no te vuelvo a ver. Y me dijo, no, está bien para la próxima. Para acabarla de este, no sé cómo coincidimos en una siguiente fiesta y en el que me volvió a sacar a bailar, que estuvo conmigo y no se me despegó, me llevó a mi casa. Y en el transcurso de esa semana yo les platiqué a mis amigas, a mi hermana, bla, bla, bla, bla, bla, bla, conozco a este tipo, a este chavo, me llegó. ¿Cómo la ven? Dile que sí, todas. ¿Pero por qué si no lo conozco? No, pero que está bien y que está esto y que está el otro, que bla, bla, bla, le. Y yo no, hasta que me convencieron así. No pasa nada, le dices que sí y lo traigas a la siguiente semana. Eso fue la que dije yo, bueno, sí, si lo llego a ver y le hace el intento, pues le voy a decir que sí. ¿Y hizo el intento? Sí. O sea, fue la siguiente semana, fue y me volvió a decir, ¿quieres ser mi novia? Y yo, sí, ¿no? Y ahí fue, y para... Wow, ¿y ese fue tu primer novio? Sí, de visita. No puede ser. De visita. ¿Por qué de visita? ¿Cuál es la diferencia entre visita y novio? Que noviecito, que no sabe en tu familia. ¡Ah! ¡Secretos! ¡Secretos familiares estamos revelando hoy! A ver, Vamos a ver, entonces, ¿qué otro noviecito tenías antes de eso? Eran amantes secretos. Sí, es que... a la secundaria, ¿no? Aunque ahora, hoy en día, pues, sí hay de eso, ¿no? Pero yo era una santurrona. No, pues noviecitos de que, quién es mi novia. Ni siquiera me pidió que fuera mi novio, pero éramos noviecitos. Entonces, pero en este caso, o sea, todo esto, ¿para qué? Para que este chavo me pusiera el cuerno después, al mes. Y yo, si apenas, o sea, te hice el favor, fue lo que dije la vez pasada, ¿no? Bueno, en no sé qué programa, cuando dije si yo le hice el favor, o sea, hice el favor de decir que sí cuando iba a decir que no. O sea, no me malinterpreten así como que, te crees mucho o algo así. Está cañón, ¿eh? Sí, pero eso también, eso fue por presión social, pero la verdad, o sea... Pero de la buena. Aprendí, o sea, a no volver a hacer eso. Sí me dolió, porque en el momento, pues sí te empiezas a establecer una amistad con la persona y le empiezas a ver las buenas cosas, ¿no? Pero pues al final de cuentas, te puso el cuerno. Me puso el cuerno. Jugando la botellita aparte. Mira, pues nada más. Pues así hay muchas cosas que son por presión social, ¿no? Uh-huh. Que en la escuela te piden que lleves dinero para no sé qué evento. Te hacen vender boletos para un concierto de Timbiriche. Se lo vendes a un güey que está enamorado de ti. Pero después cuando llegas al pinche concierto, estás sentada con otro güey que era su novio. Y tú te quedas viendo así como los chinitos, o sea. O sea, pues eso es presión social para ella. Y obviamente esta persona es tan curioso que yo sé que los que han visto programas de y novelas de México, parece que la Ciudad de México es tan pequeña que la gente se puede encontrar y se conoce en diferentes círculos sociales. Pero esta chava conocía a los hijos de una amiga de mi mamá y bastante cercana. Entonces de repente fue no nada más el oso de que me hizo eso, pasar esa experiencia, sino que de repente descubres que están los hijos de la amiga de tu mamá en su casa. ¿Y tú qué haces aquí? No, pues son amigos míos, ¿no? O sea, y lo más curioso pues es que esta chava, o sea, era muy bonita, pero también era especialona, era así como que, o sea, obviamente después de lo que pasó del concierto ya no hubo ninguna atención. ¿Pero ahí también fue presión social de llevarla al concierto? No, la presión social yo dije, es más en su capacidad de que les hayan dicho que porque iban a ir a una escuela a tocar ese concierto, que tenían que vender cierta cantidad de boletos, me imagino yo. Y por eso haya hecho lo que hizo, ¿no? O sea, me imagino yo, teniendo buen corazón, pensando que ella tal vez por eso lo hizo. Esa es una presión social. O sea, cuando te piden en la escuela que lleves recursos que no hay, pues ¿qué haces? Te las ves de la forma más negra tratando de pedirle a tu mamá, a tu papá que te consigan dinero. Pero pues en algún momento, pues, cuando te están pidiendo que vendas boletos, pues, ¿cómo le haces? No le vas a decir a tu papá, cómprame 20 boletos, ¿no? Pues sí. No sé, o sea, a lo que voy es que hay muchas cuestiones de presión social sobre las mujeres y los hombres. Sobre todo, como tú dices, ¿por qué el hombre en la sociedad mexicana es el que tiene que llegarle? Sí, fajarse el pantalón y decir, a esta le llego porque le llego. Esta me la amarro, me la llevo al mundo. Pero también hasta se escucha, o sea, hasta un hombre se sentiría mal, o sea, de que le llegue una chava y después, gracias. Pero ahora, ¿tú quieres ser mi novia? O sea, no, que obviamente no lo ves de esa forma. Lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, que es mucho más fluida la cosa, de que no te piden ni siquiera, eres mi novio, eres mi novia. Simplemente se les va dando la relación. Y ya llega un momento en el que ya no es pregunta, ya no necesitas preguntar porque es obvio que ya es tu novia o tu novio, ¿no? Bueno, para mí realmente no sería mi primer noviocito que tuve, o sea, yo hasta muchos años después, o sea, le dije, oye, ¿y si fuimos novios? Ya más grande, de adultos, pues sí, pero tú nunca me dijiste. O sea, así como que no me la cantaste, como dicen, no, en el norte. No me la cantó. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mala. ¿Dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Siete de la tarde con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y qué increíble, pero ya estamos en el último segmento sobre el tema del día, que se titula La presión social. Ahorita hablamos sobre la presión por tener ahí un noviecito, una noviecita. También se da mucho la presión por casarse. Oye, cuando ya tienes 30 años, tanto hombres como mujeres, luego la familia, los amigos dicen, ¿tú para cuándo, no? Pues sí, imagínate qué tan grave es esa situación, que aquí en este estado donde vivimos, si ya pasas de 23, ya te empiezan a ver como que, ¿y este güey qué tiene? ¿Por qué se quedó? No, lo más sorprendente, Marta. Lo más sorprendente es cuando vas, por ejemplo, a las clínicas de fertilidad, que las clínicas de fertilidad por lo general son, pues, cuando estás teniendo dificultad, cuando ya has tenido ya muchos intentos, muchos años, pero nos ha tocado ver parejitas que se ven como de 20 años, ¿cierto o no? De 20 y tantos, sí. Me tocó ver una parejita que, o sea, se estaban hasta riendo ahí como si fueran niños. O sea que a tal presión llega, sí es cierto, aquí en el estado de Utah, por la religión, que les piden procrear y casarse a los 18 años. No, a los 20, a los 22, porque tienen que regresar de la misión, recuerda eso. 22 años. Entonces a los 20, 22 ya se están casando. Yo pienso que los 20, más que los 22, porque también nos ha tocado ir a bodas que parecen quinceañeros. Sí, ¿no? Porque las mujeres generalmente no hacen la misión. Cuestión de ir a misión, ¿no? Sí, van que no. Pero bueno, sí, pero eso es distinto, ¿no? Bueno, pero ahí está un punto, casarse, presión por casarse, y la sienten más obviamente los solteros, y cuando ya te casas, pues tener hijos, y a medida pues que uno va envejeciendo, o sea, pues... Y que todos te dicen, ¿no? ¿Para cuándo? ¿O por qué no te has casado? ¿Por qué no te casaste? Sí, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer que en tu cuando vida? Va a eventos, la gente aquí piensa que es lo más correcto preguntarles por qué no se han casado. O sea, no se entiende que se están entrometiendo en algo que no deberían de estar entrometiéndose. Exacto. Son cosas, pienso yo, muy privadas, muy íntimas, que no se lo dices a cualquiera, ¿no? Hace 2 años, en un 14 de febrero que fuimos a un evento, recuerdo que nos tocó sentarnos con parejas ya muy adultas, señores como de 60, 70 años yo creo, y sus preguntas eran muy incómodas. Sí, ¿no? Si están casados, sí. Son de la religión, o sea, no sé cómo lo dicen ellos, ¿no? Pero no dicen, son de la religión así, ¿no? Te dicen, ¿y a qué escuela vas? Que diga, ¿a qué iglesia vas, no? Sí, para saber, ¿no? O sea, según ellos piensan que están siendo más selectivos en la forma de decirte, ¿eres mormón o no? Pero realmente, pues sí, es lo que te están preguntando. Otra cosa te es. Te dicen a qué templo, no te dicen. Sí, sí, sí. A qué iglesia. O sea. Te están diciendo para que sepas que realmente quieren saber si eres mormón o no. Exacto. Y bueno, esa es la forma en que ellos hacen networking aquí, porque piensan que eso es lo correcto. Pues usar su religión y sus contactos dentro de la religión para encontrar trabajos. Sí. Y después las siguientes preguntas fueron, ¿y tienen hijos? No. ¿Y por qué no tienen hijos? ¿Y cuántos tienen de casados? ¿Y no están tratando? O sea, ¿qué les importa? Exactamente. Ni siquiera los que nos conocen, ni siquiera la familia nos hostigan. O sea, y dices, tú y esta gente, ¿qué onda? ¿Qué nos dan de comer o qué? Exactamente. No, qué horror, qué horror. Otra presión es para conformarse o para tener éxito. ¿A poco no? Desde chiquito, así como que, ¿qué vas a estudiar? Académicamente, profesionalmente. ¿Cómo vas a lograr el éxito profesional? O sea, ¿vas a ser un gran doctor? ¿Vas a ser un piloto de avión? ¿Vas a ser programador? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a ser contador? Yo creo que si un niño a los 6 años dice que quiere ser contador, puta madre. Pues claro, porque el papá es contador. Sí, pero qué raro, ¿no? Qué raro que el sueño de un niño a los 6 años sea contar números. Bueno, pues también hay niños muy adelantados, o sea, de que dices tú, wow, este niño ya directo va a pasar a la universidad. Que pero ahí sí hay niños genios. Verlo como lo veas. Hay niños que pueden soñar con ser astronautas. No se trata de que no tengas un sueño grande, sino que generalmente los sueños grandes tienen que ver con pues fantasías de bebés o de adolescentes o de jóvenes, como lo quieras ver. ¿Tú de niño qué querías ser? Yo quería ser presidente de la República. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Me desilusionó tanto la política que dije, yo nunca sería un corrupto así, o sea, yo nunca... También. Me metería en este tipo de cosas porque... Todo se corrompe. Sí, o sea, así como que dices... Si el peor dentro de una sociedad es el presidente... ¿Para qué te vas a meter a la política? O si eres muy bueno y todo lo demás está corrompido. O sea, ¿qué vas a hacer? Corrupto, ¿no? Sí, perdón. Pero el punto es ese, ¿no? De que... desde muy pequeños, o sea... Se nos está poniendo la presión de... Tienes que ser exitoso. A mí, si yo hubiese podido... Me hubiese gustado... Siempre lo decía de chica. De niña decía... Quería ser enfermera de cuando tenía 4 años. Me gustaba eso de curar. Y hasta la fecha me gusta. Pero yo sé que no podría curar a otras personas. Porque no tengo como que el feeling, ¿no? Y el aguante. El aguante de decir... No, pues la estoy lastimando. Yo no podría. A otra gente... A mi familia en sí, sí. Ahí sí, o sea, como que se me da muy fácil. Tú lo debes saber, ¿no? Sí, no, y ahí están la gente que ya tienen éxito, pero que no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Una presión social es, ¿y cuándo el millón? Y después de que el millón, ¿cuándo los 10 millones? No, ¿cuándo vas a poner tu empresa? ¿Cuándo vas a empezar a ayudar a la sociedad para que tengan, you know, o sea, para... mantener huérfanos, por ejemplo. Uh-huh. Y si ya estás siendo un... ¿Cómo le llaman? Un... Alguien que ama a la humanidad es un... ¿Humanista? Bueno, ya, llamémosle humanista. imagínate que te dicen... ¿Cuándo el billón? O sea, ¿cuándo la luna? No, lo que más sucede, por ejemplo, hasta para las personas que hacen muchas labores sociales, es, oye, ¿cuándo vas a poner el lugar para un albergue, ¿no? Para los niños o para la gente necesitada, ¿no? Eso sí se da mucho, porque dice, oye, estás generando y ¿qué pasa ahí? O sea, entonces, eso se nos hace como muy normal pensar, ah, pues no es presión, es algo que se está dando, pero sí es presión. Y bueno, para presión, para tener éxito, pues nosotros mismos nos podemos poner de decir, oye, a esta edad yo ya debería estar haciendo muchas cosas que había planeado de joven, ¿no? Y el éxito, o sea, que nos ponemos supuestamente, pues nunca va a llegar, porque por lo que es exitoso para uno, para otro, dice, ah, ¿esa es tu meta? O sea, uno se puede reír de las metas de otros, entonces, Por eso son tan absurdos, ¿no? Son tan ilusorios. Sí, todo es temporal. Entonces, en cuanto ya hayas llegado a tu cima, ya se acaba tu vida y te das cuenta que tal vez no era todo lo que pensabas que era. Ajá. O que sería. Y bueno, también la otra presión, mira, para todos las artistas o todos los influencers hoy en día, la presión para mantenerte joven, o sea, ¿cuántas actrices? Sí, ¿cuántas actrices? ¿Cuántos cantantes? ¿Cuántos influencers? ¿Cuántos, no sé, gente conocida? O sea, les están, como que insinuando de que, oye, mira, ya te salió una ruquita, ¿no? ¿Y qué pasa? Se desaparecen los artistas por unos meses y ya de repente regresan transformados por la presión de la misma gente, de los mismos fans, de que no puedes envejecer tú. Sí, lo tú que no. Estamos viendo la otra vez, el artista este que cometió suicidio, cuando realmente era por no tener éxito profesional, ¿no? Y es cuando dices uno, ¿hasta dónde tiene que llegar la presión social para que te des cuenta de que no todos somos felices con esa presión? No, sí, y también somos muy dados a juzgar, o sea, ahorita que estamos hablando de presión, de decir, oye, pues bájale a las tortas, ¿no? Bájale a todo lo que te está haciendo engordar, o sea, a juzgar, a decir, ¿por qué no haces ejercicio? ¿O por qué no te pones a dieta? ¿Ah? Es una presión que uno le pone a otra persona y tampoco lo estamos viendo. O sea, a veces hay gente que tiene problemas hormonales y que sube de peso aunque coma lechuga y tome agua. Sí, pues están los que no esperan nada de sí mismos y se ponen a drogarse o a consumirse con la bebida. Y obviamente ellos no tienen esa expectativa de que tú tienes, de que se curen. Simplemente ellos quieren vivir su vida como quieren hasta el final. Así es. Y bueno, aquí están las presiones que ya mencionamos. Presión social para conformarse, presión para casarse, presión para tener éxito, presión para mantenerse joven. Pero ahora, ¿cuáles son las estrategias que podemos...? Espérate, falta una presión. ¿Cuál? El bullying. Es una presión social. Obviamente te la están imponiendo gente que no te llevas con ellos, o sea, por lo menos ojalá no te lleves con tus buleadores, porque pues está cabrón. Pero es un tipo de presión social en que estos individuos, sean mujeres o hombres, están causándole un daño a alguien más por la presión que sienten de ser buleadores. Uh-huh. O sea, sienten que tienen que hacer pasar un mal rato a alguien que va a su escuela y los llevan al borde de cometer locuras, ¿no? Sí, también, o sea, cuando estás en grupitos y que eres malo y tú eres el más malo o eres el peor, te ponen a hacer cosas que tal vez realmente no lo quieres hacer y agredes y dañas y hieres a otros inocentes. Pero bueno, las estrategias ya, porque ya vamos a finalizar el programa, para resistir la presión social. La primera es la autoconciencia, o sea, tenemos que conocer nuestros propios valores, nuestras creencias, que eso va a ser lo que nos va a ayudar a resistir la presión de conformarnos con las expectativas de los demás. O sea, ¿qué importa lo que la otra gente piensa, me diga o crea de mí? ¿No? Yo te he dicho. Sí, tú me lo has dicho. La segunda estrategia es la asertividad. Aprende a decir que no, sobre todo a estar seguro de ti mismo. O sea, si no es no, es un sí fuerte, ¿no? O sea, es saber lo que yo quiero, no porque tú me digas que esto es lo que quieres que yo sea hoy. Uh-huh. Porque hay mucha gente que vive a través de sus hijos también, ¿no? Uh-huh. Que les dicen desde chiquitos, tú debes de ser esto. Uh-huh. Porque yo no pude, tú debes de ser una bailarina o tú debes de ser un futbolista. O tú tienes que tocar el piano porque sí, era mi sueño, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Pero hay que ser asertivos de decir, ¿sabes qué? Pues eso era lo que tú querías, no es mi sueño. Uh-huh. Entonces, para todos los que son padres, ojo ahí, ¿no? El siguiente, pero mira, fíjate, ahorita me acordé de que íbamos a hacer un programa de aprender a decir no. Yo creo que va a ser para la próxima semana, porque Lobito dijo que no sabe decir que no, ¿no? Ajá. Y en muchas ocasiones, yo también, yo sé que no sé decir no. Y bueno, el tercer punto, la siguiente estrategia, apoyo social. Hay que tener una red de apoyo de amigos y de familiares que nos apoyen en las decisiones para ayudarnos a resistir la presión social. Esto es muy importante y realmente es de mucha ayuda, ¿no? Porque a veces cuando tienes amigos que son realmente tus amigos y son personas que realmente quieren lo mejor para ti, o sea, si te van a dar consejos que realmente, o sea, te van a decir, no, sí, estamos de acuerdo contigo, o no, la estás regando, o sea, no va por ahí, ¿no? Que a veces nomás tomar nuestra propia opinión, a veces pues como que si estamos enojados vamos a tomar malas decisiones, ¿o no? Exactamente. Y bueno, ya el último es un cuidado personal, ¿no? Obviamente tomarse el tiempo para cuidar de uno mismo, física como mentalmente. Esto ayuda a que puedas resistir la presión social de que otra forma te dirían, pues, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué eres esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no has hecho esto? ¿No? Sí. Sí, eso es muy importante, ¿no? Cuida tu persona, ya sea mentalmente, emocionalmente, físicamente. Uno sabe muy bien lo que nos hace sentir mal, ya sea por la alimentación que nosotros tenemos o por los pensamientos que nos estamos alimentando o lo que estamos observando, ¿no? Si nos gusta ver puras imágenes, películas violentas, de asesinatos, de cosas así, pues obviamente eso lo estamos alimentando a nuestra cabecita, ¿no? Y si también estamos comiendo pura comida chatarra, pues eso lo estamos dando a nuestro cuerpo. Y si también estamos sacando puras palabras ahí hirientes o groserías, pues eso también es lo que estamos compartiendo con los demás. Entonces hay que cuidar, no solamente se trata de ejercicio y comer saludable, o sea, sino también de pensar correctamente y también de saber elegir qué es lo que quiere ver en su vida, o sea, qué quieres ver en tu tele, ¿no? También, o qué quieres leer. Exactamente, ¿qué quieres hacer con tu tiempo libre? No dejes que otros manejen este tiempo libre que deberías de estar ocupando para mejorarte, ¿no? Uh-huh. O sea, sea lo que sea, si haces ejercicio, si te das un tiempo para la meditación, o si simplemente estás tomando clases para mejorar, pues no dejes que alguien venga y te diga, tienes que estar generando dinero ya. No, y aparte es muy importante que cuando tú decidas hacer un cambio personal para ti, que no lo pospongas, no digas, no, hasta la próxima semana, el próximo lunes voy a empezar a hacer ejercicio, o el próximo lunes voy a empezar a comer más saludable, ¿no? Porque eso yo también lo hago, pero desde que decidí yo, por ejemplo, hacer ejercicio por las mañanas y en ayunas, la verdad es que a veces sí estoy cansada y no traigo tanta energía, pero a los minutos de ya estar haciendo ejercicio, estoy totalmente despierta y agradezco de decir qué bueno que estoy haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio es un buen motivador para que suba la dopamina, la serotonina y todas las que terminan en ina, para que uno se sienta refrescado o refrescada. Uh-huh. Y bueno, en conclusión, pues nada más queremos decir que la presión social es inevitable. Como somos animales sociales, mientras vivas en una sociedad vas a tener presión social, y lo mejor que puedes hacer es tener una estrategia lista para protegerte de este tipo de bombardeo, porque sucede en la tele, sucede en la familia, sucede en la escuela, en el trabajo y en cualquier otro ámbito social donde te encuentres, va a suceder. Que si estás en una fiesta, que si estás en el bar, que si estás de... Sí, oye, yo pensaría que cuando estás adulto ya no haces ese tipo de, como que separaciones. Y lo que yo he visto es que es todo lo contrario. Eres adulto y lo primero, ¿ya qué te dedicas? ¿Y dónde trabajas? ¿Y qué es lo que haces? Y son grupitos. Y o sea, eso es lo que me gusta, o sea, de la gente con la que estamos rodeados, porque no son así. Pero vamos a otro lugar y pa, ¿no? Yeah. Hacer todas esas preguntas que dices, qué incómodo. ¿Y para qué quieres saber? Sí, aparte. Era lo que deberías de contestar cada vez que alguien te diga algo así. ¿Para qué quieres saber? Y ya, desarmas la situación con eso. Bien, ahí está un buen consejo, ¿no? Ajá. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saluditos a Lobito, que no vino porque pues no quería Marte contagiarlo, ¿verdad? Exacto. Y pues con esto llegamos al final de la presión social. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más sean reales, tengan sus valores y tengan presentes qué es lo que realmente quieren ser. Y que no, o sea, no tiene que ser un camino recto a ese lugar donde piensas que vas a terminar. Pero puedes disfrutar el camino mientras llegas ahí, ¿no? Uh-huh. Porque lo más triste sería que llegues ahí y no lo que no lo hayas disfrutado. Cualquier cosa que hagas, que mires, que pienses, trata de que te llene de amor y de satisfacción para ti, ¿no? O sea, como decir, okay, puedo estar en paz. Por lo menos este instante, no nos estamos pidiendo más. Y bueno, ahora sí, con esto llegamos al final del programa. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.